Hola, empezamos esta exploración con un agradecimiento enorme, de verdad, a toda la gente del grupo Edumedia y a EG. Sí, totalmente. Su generosidad al compartir sus conversaciones, sus pruebas, sus hallazgos, es lo que hace posible que hoy podamos analizar todo esto. Así que gracias por abrirnos esa ventana. Desde luego, un agradecimiento imprescindible. Nos dan la oportunidad de ver, casi en directo, cómo un grupo de personas inquietas, colaborativas, están aprendiendo a manejar tecnologías que son muy, muy nuevas. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter de lleno en las conversaciones de este grupo, Edumedia y AEG, para entender cómo están usando eso que llaman inteligencia artificial generativa. Para quien no esté muy al día, es esta tecnología que permite que las máquinas creen contenido nuevo, cosas como textos, imágenes, música, vídeos, vamos, cosas que hasta hace nada solo podíamos hacer los humanos. Exacto. Y vamos a ver cómo aplican estas herramientas en su día a día. ¿Qué debates surgen entre ellos? Porque claro, hay debate. Me imagino. ¿Y qué posibilidades se abren? Sobre todo en el mundo de la educación y, bueno, en cualquier campo que tire de creatividad. La idea es un poco desgranar esas charlas para entender qué herramientas usan, cómo lo hacen y qué significa todo esto. Intentando explicarlo fácil, claro. Perfecto. Oye, una de las primeras cosas que hicieron en el grupo y que a mí me llamó mucho la atención por lo ingeniosa que es, fue crear una especie de ayudante digital. Ajá. Un cerebro para el propio grupo. Suena muy futurista, pero ¿cómo fue eso exactamente? Pues mira, fue una idea de un miembro, Raúl, que se inspiró en algo que contó otro compañero, Juanjo, de Haro. Usaron una herramienta de Google, se llama Notebook LM. Notebook LM. Sí. Imagina que es como un cuaderno súper inteligente. Tú le metes documentos y luego, en vez de buscar tú a mano, le puedes hacer preguntas sobre lo que hay dentro y te responde. Vale, ¿y qué documentos le metieron? ¿Sus apuntes? No, no, mucho mejor. Le metieron todo el historial de chat del grupo. Todo. ¿En serio? ¿Todo? Todas las conversaciones, los enlaces que compartieron, las ideas, todo. Lo exportaron. Claro, era un montón de información, así que primero la pasaron a formato PDF, que es un tipo de archivo digital muy común. Sí, los conocemos. Para eso usaron una herramienta llamada Codex. Y luego, como eran muchos PDFs, los juntaron todos en uno con otra utilidad, creo que PDF Tools for Firefox. Y ese archivo enorme, pues lo subieron a Notebook LM. O sea, que básicamente alimentaron a la máquina con todas sus conversaciones para que se las leyera. Exacto. Tal cual. ¿Y el resultado práctico cuál es? ¿Para qué les sirve? Pues el resultado es una especie de memoria colectiva del grupo. Una base de datos a la que le pueden preguntar cosas. Ajá. Por ejemplo, alguien puede entrar y preguntar, oye, ¿qué programas se recomendaron para hacer vídeos? ¿O qué se dijo sobre cómo crear un personaje coherente? Y el sistema busca en todo lo que se ha hablado y te da una respuesta basada en esas conversaciones. Qué bueno. Dicen que las primeras pruebas fueron bastante bien, que daba respuestas bastante completas. Entiendo. Es como tener un buscador súper especializado para todo el conocimiento que ha generado el propio grupo. Mencionan un caso muy curioso, ¿no? Le pidieron la biografía de una miembro Sí, de Tamara Llorens. y el sistema la creó solo con lo que ella había ido contando en el chat. Exacto. Eso demuestra que puede encontrar y, digamos, resumir información muy específica que está dispersa en las conversaciones. Y lo interesante es que no es algo que hicieron una vez y ya está. Ah, ¿no? No, lo actualizan cada semana. Añaden las conversaciones nuevas. Así, esa memoria, pues, sigue creciendo y aprendiendo a la vez que el grupo. Qué idea más potente, la verdad, para cualquier equipo o grupo que comparta mucha información online. Y hablando de herramientas, claro, en esas conversaciones que han alimentado a su asistente, nombran un montón. Flow, CapCut, Eleven Labs, Veo, Nano Banana, Sora. Puf, sí. Parece el catálogo de lo último en IA para crear multimedia. Sí, se nota que están probando de todo. Pero fíjate, lo interesante no es solo la lista en sí, sino cómo las combinan. No es que usen una única superherramienta para todo. Claro. No, van como conectando varias según lo que necesiten en cada paso, como si tuvieran una caja de herramientas digital y cogen una para esto o otra para aquello. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esa combinación para entenderlo mejor? Claro, mira. Para hacer vídeo, por ejemplo, hablan bastante de Veo. Es una herramienta de Google que parece que está mejorando muy rápido. Ajá. Comentan que esperan una actualización nueva, la 3.1, que promete mejorar mucho el realismo, el sonido, e incluso permitir generar diálogos o añadir cosas específicas en una escena. La comparan mucho con Sora, que es la otra IA de vídeo súper famosa. la de OpenAI. Ya. Y para la parte de sonido, veo que mencionan bastante Eleven Labs. Sí, Eleven Labs parece que es clave para ellos, sobre todo para la voz y el audio. La usan, por ejemplo, para lo que llaman clonar una voz. ¿Clonar una voz? Sí, o sea, crear una voz artificial que suene casi idéntica a una real. Imagina que tienes un personaje en una animación, pues esto es súper útil para que su voz sea siempre la misma aunque generes distintos trozos de vídeo en momentos diferentes. Y también la usan para crear efectos de sonido o incluso música. Música, generada por IA. Eso seguro que da que hablar, ¿no? Tema de derechos y demás. Desde luego. Y lo hablan en el grupo, claro. Surge el tema de los derechos de autor. Si usas la música que te crea Eleven Labs para algo más que un proyecto personal tuyo. Por ejemplo, un corto para un festival. Exacto. Pues necesitas tener una suscripción de pago, una licencia, que te dé permiso legal para usarla así. Ojo, que no es simplemente genero la música y la uso donde quiera. Vale, vale. Un detalle súper importante para quien quiera usar estas herramientas de forma más pública o profesional. ¿Y para las imágenes fijas? Pues mencionan una llamada NanoBanana, que curiosamente está integrada dentro de Notebook LM, la misma herramienta que usan para el asistente del grupo. ¡Anda! La usan para generar imágenes que tengan un estilo parecido entre sí, aunque reconocen que a veces cuesta, que hay que probar varias veces hasta que salga justo lo que buscas. También nombran una aplicación de Raúl, ImageEdit, para retocar imágenes que ya tienen. Y luego usan Canva, que es un programa de diseño muy conocido. Sí, muy popular. Pues para componer las escenas, juntar elementos visuales y demás. Veo que es un proceso de generar, retocar, combinar, y supongo que también necesitarán herramientas para editar el vídeo final o incluso para ayudarles a organizar las ideas antes de empezar. Sí, claro. Usan CapCut, que es una app de edición de vídeo muy famosa para tareas como limpiar el audio o montar las escenas ya generadas, y recurren a ChatGPT, el asistente de texto que todos conocemos. ¿Sí? Pues para que les eche una mano generando prompts. Un prompt, para que no lo sepa, es básicamente la instrucción, la orden que le das a la IA para que cree algo. Le dices, genera una imagen de un monstruo verde en el metro. Eso es un prompt. Entendido. Y también le piden ayuda a ChatGPT para organizar las ideas de un guión, por ejemplo. Es fascinante ver cómo encajan todas las piezas. Pero quizás lo mejor para entenderlo de verdad es verlo en acción, ¿no? Con un ejemplo concreto. Sé que en el grupo se compartió todo el proceso de creación de un cortometraje. Exacto. Ese es el caso de Tamara Llorens y su corto animado Hello Metro. Lo compartió con muchísima generosidad, explicando paso a paso cómo lo hizo, y es un ejemplo perfecto de cómo se usan estas herramientas en un proyecto creativo real, de principio a fin. Sirve para ilustrar muy bien todo esto que estamos hablando. ¿Y de qué va Hello Metro? ¿Y cómo lo hizo Tamara? Cuéntanos un poco. Pues es un mockumentary, que viene a ser como un falso documental, pero en tono de humor. Ah, vale. Imagina un documental sobre una ciudad donde viven monstruos, Hello City, pero todo contado con mucha comedia. La idea se le ocurrió en verano, dice, y fue apuntando chistes, diseñando personajes. ¿Y cómo dio el salto de esas ideas a la pantalla usando la IA? Pues siguió un flujo de trabajo muy interesante, la verdad. Primero, la idea y el guión, claro. Se ayudó un poco de ChatGPT para pulir la estructura y pensar bien los prompts, o sea, las instrucciones para las otras IAs. Mm. Luego diseñó cómo sería cada plano, cada escena. Después usó NanoBanana para crear las imágenes de los personajes. Con esas imágenes y usando Canva, compuso las escenas visualmente, como si fueran un boceto avanzado. Vale. El siguiente paso fue darles vida. Y ahí usó Veo, la IA de vídeo de Google. Le daba como referencia la imagen que había creado en Canva y el prompt adecuado, la instrucción, para que generara pequeños clips animados. Entiendo, como pequeños trozos de película. Eso es. Y finalmente montó todo el vídeo en CapCut, editó, ajustó y creó los efectos de sonido y la música con Eleven Labs. Vamos, un proceso completo. Suena trabajoso, ¿eh? Pero muy metódico. Y aquí se ve claro algo que también comentan en el grupo que me parece importante. La idea original, el guión, el humor, los personajes, todo eso sigue siendo humano. La IA es la herramienta que ayuda a materializarlo. Totalmente. Es fundamental entender eso. Y Tamara misma cuenta que no fue un camino de rosas, ¿eh? Tuvo sus desafíos. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, conseguir que la voz de los personajes fuera siempre igual en los diferentes clips. Dice que al principio le costó, hasta que descubrió que era mejor hacerlo todo dentro del mismo proyecto en la herramienta. O el tema que ya hemos dicho de los derechos de la música, para poder mandar el corto a festivales. Claro. E incluso tuvo que cambiar algunas ideas que tenía al principio. ¿Cambiar ideas? ¿Por qué? Pues por temas de derechos de autor y propiedad intelectual, quería hacer una escena con unos zombies bailando como en el vídeo de Thriller de Michael Jackson, ¿sabes? ¡Hombre, claro! Y otra con un personaje que llevaba una camiseta con el número 23 de Michael Jordan. Pues tuvo que quitar esas ideas para evitar líos legales. Porque usar referencias tan directas puede ser problemático. Es distinto hacer un guiño o un homenaje más sutil o transformado como las referencias a cuadros de Dalí o Warhol, que sí metió en plan broma. Entendido. Es un buen ejemplo de que aunque la IA te dé herramientas increíbles, las reglas del juego sobre qué puedes usar y qué no, pues siguen ahí. De hecho, Raúl comenta en el chat que, aunque tengas estas IAs, crear algo así sigue siendo picar piedra. No es darle a un botón y listo. No, no, para nada. Requiere trabajo, requiere creatividad para encontrar soluciones, requiere paciencia. Pero bueno, el resultado de Tamara fue espectacular. Y la recepción en el grupo fue genial. Comentarios como «increíble», «brillante», «qué nivelajo». ¡Qué bien! Algunos lo comparaban con el estilo de Pixar o de Tim Burton. Se valoró mucho la calidad técnica, por supuesto, pero sobre todo la personalidad, el toque humano del corto. Incluso otros miembros decirán que ya lo estaban usando como ejemplo en sus clases o en formaciones. Este corto Hello Metro, más allá de ser un ejemplo creativo genial, parece que también sirvió para encender otras conversaciones en el grupo, ¿no? Sobre el impacto más general de la IA en el cine, en la creatividad. ¿Qué preocupaciones salieron? Sí, abrió una conversación muy relevante. Se mencionaron opiniones de directores de cine conocidos, como George Miller o James Cameron, que han reflexionado sobre cómo la IA podría cambiar la industria del cine. Mm. Surgió el miedo, claro, a que estas herramientas puedan sustituir a profesionales. Se relacionó con las huelgas que hubo en Hollywood no hace mucho. Yeah. También la preocupación por si se puede perder ese cine de guerrilla, ¿sabes? Esas pelis hechas con cuatro duros, pero con muchísima pasión. O la duda sobre si será más difícil distinguir una obra realmente humana, auténtica, de algo generado total o parcialmente por una IA. Mm. Esa preocupación por la autenticidad es interesante. Recuerdo que Raúl decía algo así como que no quería que le colaran un gol, ¿no? Que le hicieran pasar por humano algo hecho por una máquina. Es una inquietud muy comprensible, yo creo. Tiene que ver con el valor que le damos a la creación humana. Pero, como siempre, está la otra cara de la moneda, que también se discutió. ¿Cuál? Pues la IA vista como una herramienta para democratizar la creatividad. El propio caso de Tamara es un ejemplo perfecto. Ella es maestra, no animadora profesional, y pudo crear un corto animado gracias a estas herramientas. Al final, muchos en el grupo parecían coincidir en que la creatividad humana sigue siendo el factor clave, lo que marca la diferencia. Y supongo que esto lleva inevitablemente a plantearse cuestiones éticas y legales más profundas. Exacto. Por ahí fueron los tiros también. Se habló mucho de la necesidad de transparencia. O sea, de saber con qué datos, con qué información se han entrenado estas inteligencias artificiales. ¿Por qué es importante eso? Pues porque conecta con la idea de justicia algorítmica. Se trata de asegurar que las IAs sean justas y no reproduzcan los sesgos o prejuicios que puedan existir en los datos con los que aprenden. Imagina que una IA solo aprende de imágenes de hombres en ciertas profesiones, pues podría tener problemas para generar imágenes realistas de mujeres en esos mismos roles. Entiendo. Asegurarse de que la IA no herede nuestros propios prejuicios, básicamente. Eso es. Y también se insistió mucho, como no, en el respeto a los derechos de autor. Se mencionó el caso de Sora, la IA de vídeo de OpenAI, y la preocupación de que pueda ser una máquina de infringir derechos por su capacidad para imitar estilos muy, muy reconocibles. Por ejemplo, el estilo de ciertos dibujos animados muy famosos. ¿Dónde está el límite entre inspiración y copia? Es un debate que está muy vivo. Un debate complicado, sí. ¿Alguna otra reflexión en esa línea ética o legal? Pues se comentó también el estigma que a veces rodea todo esto de la IA generativa. Cómo la gente tiende a polarizarse mucho, o muy a favor o muy en contra. Y Miguel Ángel Fe, otro miembro, apuntaba algo que me parece fundamental. La importancia de usar estas herramientas de forma transparente y, sobre todo, con sentido. Con un propósito, claro, no solo por el hecho de usar la tecnología porque sí. Y claro, como suele pasar con todo lo que es nuevo y irrumpedor, también surgen las críticas más, digamos, viscerales, ¿no? Los haters. Tamara contó que recibió algún comentario negativo por su corto. Sí. Pero que ella entendía la perspectiva de los profesionales del sector, que lógicamente pueden sentirse amenazados o inquietos por estos cambios tan rápidos. Es que muestra muy bien la complejidad del momento que vivimos. Hay un entusiasmo enorme por las posibilidades, pero también hay miedo, hay incertidumbre por las consecuencias. Normal. La verdad es que hemos hecho un recorrido muy interesante hoy. Empezamos viendo cómo un grupo creó su propia memoria inteligente con sus chats. Increíble, sí. Exploramos la caja de herramientas de IA que están usando para crear, para analizamos a fondo un caso práctico como el corto Hello Metro. Y terminamos en estos debates tan necesarios sobre ética, derechos, el futuro de la creatividad. Si tuvieras que resumir, ¿qué nos enseña esta experiencia del grupo Edumedia IA? Pues, a ver, yo diría que nos enseña que estamos metidos de lleno en una revolución tecnológica que va rapidísimo. Estas herramientas de IA generativa abren puertas increíbles para crear, para aprender. El trabajo de este grupo lo demuestra. Pero, ojo, no son una varita mágica. Claro. Traen consigo retos. Retos técnicos, porque hay que aprender a usarlas y no siempre funcionan como uno espera. Retos creativos, porque siguen necesitando ideas y esfuerzo humano. Y retos éticos y legales muy importantes. La transparencia, los sesgos, los derechos de autor. Lo que hace Edumedia IAG, que es experimentar, colaborar abiertamente, compartir lo que aprenden, lo bueno y lo malo, pues me parece que es fundamental para poder navegar en este nuevo paisaje. Es como si la lección principal fuera que, por mucho que avance la tecnología, lo que de verdad importa, lo que marca la diferencia, es nuestra capacidad humana de ser curiosos, de ser creativos y, sobre todo, de seguir aprendiendo y adaptándonos constantemente. Totalmente. La tecnología es una herramienta. Muy potente, sí, nadie lo duda. Pero la intención, la idea original, el toque humano, la sensibilidad, eso sigue siendo clave. El esfuerzo por entender cómo funciona y usarla con un propósito claro es lo que realmente marca la diferencia. Y esto subraya la importancia vital de la educación continua, ¿no? De no dar nunca nada por sentado, de mantener esa curiosidad siempre activa. Y también resalta lo valiosísimo que es compartir el conocimiento, hacerlo accesible. Explicar estas cosas que parecen complejas de forma sencilla para que todo el mundo pueda entender de qué va esto y participar en la conversación. Exacto. Es un poco lo que intenta hacer Edumedia y allí al compartir sus procesos. Y es lo que hemos intentado hacer nosotros aquí hoy. Pues sí. Y quizás queda una reflexión final para quien nos escucha. Ahora que hemos visto estas herramientas en acción, estos debates que generan, ¿cómo podría todo esto influir en la forma en que cada persona aprende, o crea, o simplemente entiende el mundo que se está configurando a nuestro alrededor? Porque si algo está claro, es que esta exploración no ha hecho más que empezar.